En las grandes mujeres reposó el universo. Las consumió el amor, como el fuego al estaño. A unas, reinas. Otras, sangraron su rebaño. Tramas. ¿Qué cosa es el amor? Medio pariente del dolor. Y a ti y a mí no nos tocó. Que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo. Por eso no estoy contigo. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. Continuamos en Tramas. Hoy, la ley y la violencia familiar, con Juan Pablo María Villar. En este cuadro de situación habíamos planteado que íbamos a ir pasando por diferentes estaciones. Las niñas, los niños, las adolescentes, los adolescentes, en ese conjunto de acciones que se podrían encuadrar como la violencia familiar aplicada a estos grupos etarios, la violencia de género, y también habíamos, siguiendo el tratamiento de tu artículo, anunciado la violencia contra ancianos, y acá ya aparece una primera dificultad. ¿A qué llamamos anciano? ¿O a qué se considera anciano? ¿O qué debates hay en torno a el concepto anciano? Bueno, es muy interesante porque este fue un debate del momento mismo de la sanción de la ley. ¿Por qué? Alguna idea apuntó a decir, bueno, establezcamos como anciano a toda persona mayor de 65 años, que es lo que establece las normas de la Organización Mundial de la Salud. No obstante, muchas personas, entre las que me incluyo, opinamos que debe estarse a cada situación particular. O sea, el juez debe evaluar si una persona de avanzada edad, en términos de la ley y en términos de una situación de violencia, al menos presunta, debe ser considerada anciano. Y lo cierto es que, más allá de esta cuestión terminológica, los casos de maltrato a ancianos, o los casos graves de maltrato a ancianos, son o suelen ser muy claros, al menos en mi experiencia. Es decir, son, del porcentaje que se denuncia, son un porcentaje bastante pequeño, bastante pequeño, pero aún así situaciones de ancianos que son encerrados en sus casas, que son no higienizados, que son golpeados. A veces estos ancianos han sido ellos en su juventud golpeadores también, pero evidentemente no hay justificación a que estas personas, claro, sean victimizadas de ninguna manera. En algún momento el PAMI abrió un espacio a esta temática que, insisto, es bastante importante, y en la medida que haya gente que se dedique al tema y se puedan visibilizar más el fenómeno del maltrato a ancianos, se va a poder hacer una tarea preventiva y se van a poder también detectar muchos casos, ¿no? Donde muchas veces también hay, dentro del maltrato a ancianos se incluyen las formas de maltrato financiero, maltrato económico. A veces hay, por parte de los hijos, que normalmente son los maltratadores, o a veces por parte de los dispensadores de cuidados, algún tipo de conducta tendientes a favorecerse con el uso, la disposición de los bienes, ¿no? Ajá. Por ahí pasaría entonces. En perjuicio, a veces no pasa esto. En perjuicio de algunas de las modalidades, sí. Juan Pablo María Villar es autor de diversos libros, artículos y cuadernillos sobre la temática de violencia familiar y coautor del video de capacitación y sensibilización en abuso sexual infantil, Rompiendo el Silencio. Su último libro es Abuso Sexual en la Infancia 2, Campo de Análisis e Intervención, editorial Lumen Humanitas 2006. Decía, y en este afán de ir planteando distintos estados de situación, de que vayas relacionando un título con ese panorama que antes decíamos que de manera descriptiva se puede hacer desde tu lugar de especialista en estos temas, de abogado especialista en violencia familiar. ¿Qué las personas, los hombres, las mujeres con padecimientos psiquiátricos severos habitualmente no son tema para abordar en los medios masivos, en los medios masivos de comunicación, y por eso tal vez no se conozca mucho acerca de la problemática que sufren ellos en este campo de la violencia? Desde tu faro, desde tu atalaya, ¿qué es lo más emergente que muestra esa topografía? Bueno, por empezar, si uno busca por lo menos en el área de la Capital Federal, y creo que en las provincias también, uno no va a encontrar gente que se dedique especialmente a atender este grupo, ¿no es cierto? Las personas, los insanos, en términos legales, o las personas con padecimientos psiquiátricos severos, con situaciones de violencia. Alguna experiencia que tuve hace tiempo de capacitación en el Hospital Borda, y hecho esto contado por enfermeros y médicos y demás, nos contaban que era algo sumamente frecuente en pacientes esquizofrénicos, en pacientes psicóticos, que durante las salidas del fin de semana volvieran con señales de intenso castigo, de maltrato y demás. Y paradojalmente es como una suerte de maltrato que existe en la poca o nula visibilización que hay del tema. Esto merecería una buena investigación. La gente que trabaja mucho en la temática, los psiquiatras que hace años que están en el tema, saben que esto ocurre y mucho. Que es difícil que la persona pueda denunciar. Ahí prácticamente queda en manos de algún profesional que se pueda apiadar, de alguna institución, de algún tercero. ¿Está prevista la posibilidad la intervención del profesional? ¿Está prevista? De tercero, testigo. Exacto. ¿Está prevista? A veces como directo de una situación. Es más, está prevista como una obligación, digamos. Y lo que es importante, por ejemplo, que la Ley de Protección contra la Violencia Familiar de la Provincia de Buenos Aires, 12.569, que ha profundizado mucho el tema, ha hecho mucho hincapié en el tema de esto tan importante que es la obligación de denunciar, estableciendo multas para aquellos que no denuncien los casos que deben denunciar por ley, y estableciendo multas para los terceros o superiores jerárquicos que impidan, obstaculicen la denuncia, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es habitual, digamos, un médico, por ahí un médico residente, descubre una situación o sospecha una situación de maltrato físico, quiere denunciar y tiene por parte del jefe de sala, jefe de servicio, el director, no nos metamos en problemas, no denuncies, déjalo pasar, nadie se va a enterar. Claro. Lo mismo una maestra con una directora, esto pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las leyes provinciales, al igual que la ley nacional, establece que las denuncias por maltrato deben ser realizadas directamente por los damnificados, salvo en los casos de los menores, incapaces y ancianos, o discapacitados, que pueden ser realizadas por sus representantes legales y o el Ministerio Público, ante los servicios asistenciales, sociales y educativos, públicos o privados, a los profesionales de la salud y a todo funcionario público que tome conocimiento de los hechos en razón de su labor. La Ley 12.569 de la Provincia de Buenos Aires establece que la denuncia debe formularse inmediatamente, y, en caso de incumplimiento de esta obligación, establece una serie de medidas a ser tomadas por parte del tribunal o juez interviniente, que pueden ir desde la citación de oficio a la causa hasta la remisión de los antecedentes al fuero penal. La ley establece que el Poder Judicial llevará un registro de denuncias de violencia familiar en que se dejará constancia del resultado de las actuaciones, resguardándose debidamente el derecho a la intimidad de las personas incluidas. Parece así que esto llevó en algún caso al legislador bonaerense a prever una sanción para evitar este tipo de situaciones. Pero esto en el caso de las personas con padecimientos psiquiátricos severos es grave. Realmente que no se informen en el punto de lo que uno debe suponer que tiene la magnitud de este fenómeno. Los casos que más o menos existen respecto al tema, ¿no? Apelo a tu síntesis, nos quedan brevísimos minutos para concluir otra audición más de Encrucijadas, y sé que el tema de por sí ameritaría muchísimo más tiempo. ¿Cómo se supera, y volvemos al comienzo, algo dicho por Juan Pablo al comienzo, cómo se supera esa involución? ¿Qué políticas de Estado, por ejemplo, se me ocurre preguntarte, habría que tomar para que este estado de situación, que no es tan apacible, benévolo, grato, pueda revertirse? Bueno, yo realmente estoy un poco decepcionado con lo que es la respuesta de los políticos desde hace tiempo, no de esta gestión, sino de varias. Lamentablemente ha sido un tema en el cual muchos políticos se han apoyado, digamos, para las fotos. Hay algunos que realmente han hecho cosas interesantes, aportes interesantes, han presentado proyectos. Hay una noticia muy buena, digamos, de los últimos días, que es la designación de la licenciada Eva Giberti a cargo de una repartición específica que tiende a dar auxilio inmediato a las víctimas de la violencia familiar, dependiendo del Ministerio del Interior. Ojalá, Dios quiera, que esto se pueda sostener, que pueda perdurar. Tampoco creo que esto dependa exclusivamente de los políticos. Creo que hay un compromiso de las instituciones todas y de la sociedad en este tema, de las iglesias, de todas las iglesias, en fin, ni hablar de lo que puede ser la policía. Yo insisto con esto, ¿no? Siempre se alude al tema de la crisis general o la falta de recursos, ¿no? Como escapatoria, no se puede porque, y realmente no son muchos los recursos que hay que invertir en esto, y provincias o municipios de algunas provincias han tenido muy buenas experiencias con muy poco dinero, y con esfuerzo, con comunicación, con interdisciplina, con relaciones entre las instituciones. En fin, cosas que quedan por hacer, ¿no? Tramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.